también allá en la sierra. Este ritmo de mi cumbia, la bailando de mi tierra. Este ritmo de mi cumbia, la bailando de mi tierra. Mi hermosa. Y de mi